Hola, les habla Joan Fernando Chipía. Soy estudiante de la maestría en educación, mención informática y diseño instruccional. Espero esta experiencia sea enriquecedora para todos y todas y la disfrutemos al máximo. Me despido con el siguiente pensamiento de Emerson: quien hace que las cosas difíciles parezcan fáciles es el educador. Hasta luego.